Bueno, seguimos en Piquete Informativo, las 15 y 10, y como anunciamos hace un ratito, ya estamos en comunicación telefónica con Gema Rosales. Ella es jefa de área de diversidad de género de la Secretaría de Estado de la Mujer, ni una menos. Nos va a corregir si hemos dicho mal todo el título. Buenas tardes, Gema. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Noelia? Muy bien. Gema, nosotros queríamos hablar con vos en torno a las noticias que leíamos la semana pasada sobre este anuncio del Estado provincial sobre la obra social para el colectivo LGBT. Queremos que nos cuentes cómo es esta cuestión y que nos interiorices un poquito. Bueno, así como lo anunciaba el señor gobernador sobre el anuncio de la obra social, sobre todo el enfoque principal está sobre la población trans y con el cumplimiento también de la ley de identidad de género, ¿no? La medida por la que se llegó a esto es, bueno, dado la probabilidad de vida de lo que tiene la población trans, que es de 35 a 40 años, en base a eso y al armado que estamos haciendo de todo el protocolo de lo que es la salud integral para las personas trans, entonces se llegó hasta que el gobernador anunciara de que el colectivo LGBTIQ tendrían acceso a la obra social del Estado. Bien. En torno a esto, ¿cómo es el procedimiento y toda la burocracia que esto implica para que puedan ya gozar de este beneficio? ¿Es complejo? ¿Va a demorarse? ¿Cómo gestiona el Estado esta decisión del gobernador de la provincia? Con respecto a lo que es el protocolo que se está armando entre Salud, el Ministerio de Salud y la Secretaría de la Mujer, en principio está dirigido a las personas trans, ¿sí? Como ya te explicaba los motivos, entonces primero va a ser hacia la población trans y por supuesto después se va a extender al resto de las otras diversidades sexuales, ¿no? Sí. No va a ser tan burocrático tampoco, dado que en San Luis tenemos en la población trans una inserción laboral de más del 50%, entonces ya de por sí ya tienen la obra social del Estado, la mayoría, muchas que se están capacitando dentro de lo que es el plan de inclusión social, donde también tienen el acceso ya a la obra social, ¿no? Entonces también implica mucho porque también a ver, la problemática más pasa porque no tenemos un sistema de salud en el país que esté capacitado sobre lo que es la salud integral de las personas trans. Entonces, por eso es que también ahí se demoraría un poco, ¿no? Entonces, se va trabajando ahora ya con lo que es los tratamientos hormonales, que se está trabajando a través de la doctora Yolanda Bertazo a cargo del programa de salud sexual reproductiva, que ya está haciendo un trabajo y bueno, y tiene otro médico que está capacitado en lo que es la hormonización de las personas trans, y también ahora se está formando un equipo de médicos para poder capacitarlos y ir trabajando a medida de que se vayan dando los distintos casos, ¿no? Sí. La idea, por supuesto, que está la idea del hospital, como lo decía el gobernador, el tema del hospital de Potrero de los Funes. No es un hecho de que nos quieran esconder dentro del potrero de los Funes, no es para nada, sino que bueno, es el hospital que se encuentra con alta complejidad y en principio son los que están haciendo lo que es cirugía estética, ¿no? Entonces por allí a través de este hospital y de los profesionales que están ahí se los capacitará, que eso también va un tiempo, que bueno, estamos haciendo todo estamos tomando todas las medidas necesarias para que sea lo más rápido posible, que no pase mucho tiempo y bueno, que ya para fin de año ya podamos estar ya contando con todo el acceso a la salud, ¿no? Bien, bueno, la verdad que celebramos lo que nos estás contando y le contamos a la audiencia que seguimos dialogando con Gema Rosales. Ella es jefa del área de diversidad de género de la Secretaría de Estado de la provincia. Y en torno a esto queremos que nos cuente que, bueno, definitivamente esto es un avance para la comunidad trans y decías que hay una inserción del 50%. ¿Esos datos son oficiales al trabajo, verdad? ¿Esos datos son oficiales? ¿Y qué pasa con ese otro 50% que no puede insertarse? ¿Qué contacto tenés vos con la comunidad en torno a esta situación que sabemos, ¿verdad?, que es muy compleja, la discriminación que se sufre y todas las situaciones por las que tiene que atravesar la comunidad trans en torno a la búsqueda de trabajo? Sí, mira, estamos trabajando haciendo un relevamiento que ya lo hemos cerrado a través de, por supuesto, de la Secretaría de la Mujer, en el interior, ¿no? Que viste que el interior muchas veces no se llega y donde también por allí las condenas sociales dentro de las localidades mucho más grandes que en una ciudad más grande, ¿no? Entonces las localidades más pequeñas por allí es donde más se sufre la condena social de discriminación que padece la gente de la diversidad sexual. Entonces estamos haciendo un relevamiento que ya lo tenemos casi cerrado. Es donde te sacaba este porcentaje que, bueno, hay muchas compañeras trans en el interior que, bueno, todavía no han podido acceder. Entonces también estamos trabajando para que puedan acceder a alguna práctica laboral y capacitación para luego insertarlas, ¿no? Es lo que estamos trabajando arduamente. En el caso de San Luis Capital sabemos que la mayoría de las compañeras trans están trabajando, muchas que están dentro de la administración pública, ¿no?, en distintos ministerios, que eso es muy importante. Otras que ya se han capacitado y están en los ministerios de salud, algunas son enfermeras, otras preceptoras, directora, otras dentro de la fuerza de seguridad también, que están haciendo administración, así que se ha ampliado bastante el tema de inserción laboral, ¿no? Yo hace poco estuve en representación de la provincia en el Consejo Federal de Derechos Humanos y en la mesa paralela que sesionó al Consejo Federal, me sesionó a la mesa de diversidad sexual, ¿no? Sí. Y la verdad que la realidad del resto del país escapamos totalmente, ¿no? Porque donde, sin ir más lejos, en otras provincias seguimos con la persecución policial, los códigos contravencionales que son inconstitucionales y todavía se sigue criminalizando a las mujeres trans por el solo hecho de ser trans y verlas paradas en una esquina. Entonces eso es por una forma de decirte, más los crímenes de odio que este año la verdad que nos está alarmando, sí, porque alarmante. Ha subido mucho el índice a comparación de otros años. Ya en lo que va del año llevamos 8 casos de crímenes de odio directamente. En torno a eso quería consultarte, porque vos decís que desde el Estado provincial se viene trabajando bastante en torno al acompañamiento a las personas trans. ¿Y qué ideas o qué se piensa en torno a un trabajo holístico para que la sociedad se corra de ese lugar de estigmatizar a quien ve diferente, distinto, y que generalmente eso acarrea estos crímenes de odio que decís vos, que desembocan en estos crímenes de odio? ¿Hay ideas en torno al trabajo o una apertura de programas para que visibilizar esta problemática, ya no solamente un trabajo individualizado a la comunidad trans, sino a la comunidad puntana toda? Sí, mira, sobre todo la mirada nuestra es no seguir etiquetando ni abriendo. O sea, la idea sería que no existiera más, no tuviera que existir más un área de diversidad de género, sí, o diversidad sexual, cual. ¿Entendés? Sí. Entonces, lo que no queremos es, como también el gobernador decía, no queremos que el hospital del Potrero de los Funes solamente sea el que atiende la problemática nuestra, ¿entendés? Sino que sea toda la administración de la salud pública esté capacitada y que cada chica o chico pueda ir a cualquier centro de salud y sea bien atendido y que no sea discriminado y que el profesional esté capacitado. Eso es lo que va a hacer el Estado en lo que es política. Entonces también lo que buscamos es ir trabajando y vamos articulando. Se formó una mesa ejecutiva con distintos ministerios donde se comprometieron los distintos ministerios, como Desarrollo Social, Ministerio de Gobierno, Seguridad, Salud y Educación, a trabajar articuladamente para poder ir insertando y ver el tema de qué forma vamos a ir incluyendo a las personas del colectivo de la diversidad sexual. Del colectivo no, de la población de la población. Diversidad sexual. Ahí está. Bueno, Gema, muchísimas gracias por la comunicación, agradecemos tu tiempo y celebramos esta noticia que sabemos que era más que necesaria. Dale, muchas gracias a vos. Bueno, buenas tardes. Hasta luego.